nobody's gonna let you in. Judged on the color of your skin. Slam the door in the face of your friend. Simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. Into a song, I'm hoping someone's singing along. And even if some notes are wrong, I'm hoping someone's singing along. 'Cause just one voice is not. Que esta musiquita te gusta, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta la música? ¿Sí? A mí sí. Ah, pero no te escuché. Carmen Serrano nos visita nuevamente aquí en el estudio porque vamos a seguir hablando de ese líquido tan valioso, ¿no? Como es el aceite. Para mí es un placer estar de nuevo hoy aquí contigo, uh-huh. Ale. Hoy, el otro día estuve conversando con un investigador que me estaba contando un proyecto europeo que hablaremos de ese tema más adelante y me pareció genial la idea porque al no saber qué ocurre con el aceite, al no tener ni idea de cómo va el asunto, pues, claro, estoy descubriendo una maravilla. Hay un trabajo enorme ahí, ¿no? Sí, y bueno, él, con el chico que estuviste hablando, concretamente trabaja el investigador de la Universidad de Jaén. Bueno, como ya sabes, Jaén, sí. Bueno, es productor mundial de aceite de oliva y, bueno, pues están haciendo muchísimos proyectos de investigación. Para mejorar todo esto, ¿no? Sí, bueno, uno de los problemas, como sabes, que nos estamos enfrentando ahora mismo es al cambio climático. El cambio climático va a afectar mucho en los aceites que vamos a obtener. Y bueno, pues la Universidad de Jaén está investigando mucho acerca de eso. Qué bueno. Y que ya que estamos hablando de Jaén, hay un muchacho que se ha desplazado desde Jaén hasta Madrid. Y se llama Alberto Molinero. Buenos días, Alberto. Hola, muy buenos días. Un placer acompañaros hoy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Muy nervioso por ahí o qué? ¿Cómo va el asunto? Bueno, no, hombre. En el mundo del aceite de oliva no hay nerviosismo. Hay ilusión, hay salud, hay ganas de comercialización. Pero no, yo creo que los nervios ya están fuera. Además, por aquí hoy ha amanecido un día lluvioso. Qué lástima, por ahí, ¿no? Que amanezca así para la agricultura, que buena falta nos hace. Pero tú dices está lloviendo ahí, que estás en Madrid y no en Jaén. Sí, correcto, a mí me encantaría llevarme el agua eso. A Jaén. Pero bueno, sea donde sea, al final ver agua para nosotros es una maravilla, aunque no esté allí en nuestra tierra ahora mismo. Qué bueno. Oye, ¿y qué haces ahí? Porque me contaste que estás trabajando mucho ahí, hablando con muchas personas para poder proyectar el producto a otros lugares del mundo. Sí, así es. Mira, os cuento. Desde la Diputación Provincial de Jaén, en colaboración con la Junta de Andalucía, pues todos los años se organizan las fiestas del primer aceite, que tiene como dos versiones. Una que se hace en alguna localidad de Jaén, el fin de semana pasado se hizo en Jaén Capital, y luego nos desplazamos a alguna otra ciudad de España y este año ha tocado en Alcalá de Henares. Estamos en la Plaza Cervantes en Alcalá de Henares. Hemos venido 35 productores de aceite y la verdad es que es sorprendente ver cómo la gente disfruta de esta maravilla que tenemos en nuestra tierra y se sorprende cuando empiezan a probar las diferentes variedades, ven los aromas que tienen estos primeros aceites y demás. Hay una cosa que nos sorprende muchísimo y es que el tema económico no es un escollo, porque el consumidor está acostumbrado a pagar, pues bueno, a comprar una garrafa de aceite que le cueste 20, 25 euros en función de cómo esté el precio de mercado. De repente llegan a nuestras casetas y ven una botella de aceite de medio litro y le dices que cuesta entre 10 y 15 euros. Se sorprende, pero en cuanto prueban el aceite y ven que es tan diferente a lo que están acostumbrados a probar, la verdad es que la gente lo agradece y no tiene problema en adquirir estos productos a ese precio. Entonces, yo siempre lo he dicho y lo animo, que prueben nuestros aceites, que prueben salud y que prueben el esfuerzo de un agricultor que al final es lo que tenemos, un zumo de fruta. Me comentabas que hace más de 10 años que estáis trabajando en este proyecto, ¿no? No es una cuestión de un día para otro. Sí, claro. Bueno, desde nuestra compañía, que es Aceite Supremo, como bien comentabas, llevamos 10 años comercializando aceite de oliva virgen extra, tanto a nivel regional, como nacional, como internacional. Por suerte, hoy podemos decir que estamos presentes en 24 países. Los países que han ido desarrollando el consumo del aceite de oliva, porque no perdamos de vista que el gran problema que tenemos en el mundo del aceite de oliva es, pues bueno, la ignorancia, el desconocimiento del consumidor, que no sabe que existimos. Es algo tan sencillo como esto, que no existimos en gran parte del mundo, no existe el consumo de aceite de oliva. El flujo de viajeros ha hecho que mucho turismo haya venido aquí a España y haya conocido el aceite de oliva, y luego desde sus países los demanden. Eso nos ha facilitado mucho el poder penetrar en algunos países y que esos consumos hayan ido aumentando, como por ejemplo Corea del Sur o Estados Unidos, que para nosotros son nuestros mercados principales y emergentes. Yo creo que Estados Unidos está comenzando a descubrir el mundo del aceite de oliva, y creo que puede ser un mercado muy interesante para penetrar y para exportar nuestros productos. Te está escuchando muy atentamente, Carmen. No sé si tienes alguna pregunta para Alberto. ¿Lo conoces, no? Sí, por supuesto que lo conozco, Alberto. una gran compañera y grande profesional, y gran profesional del mundo del aceite de oliva. Carmen, es un placer compartir contigo este rato y bueno, para los oyentes que no la conozcan en profundidad, pues ella es una gran experta del mundo del aceite de oliva. Yo he podido disfrutar con ella de algunas catas de aceite de oliva en Córdoba, y la verdad es que es un placer escucharte, Carmen, y como te digo, una maravilla poder compartir contigo este espacio. Igualmente, Alberto, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Alberto? Pues, no sé. En este momento. No sé. Ahora mismo de repente así, me ha pillado. Esta es tu oportunidad. Me ha pillado. Que cuando vas a venir, Alberto, ¿cuándo vas a venir a la loteca a presentar tu aceite nuevo de este año? Ay, pues mira, una gran pregunta. Pues ahora que lo dices, yo creo que ya va tocando el pasar por allí para presentar toda la línea de la nueva compañía de Supremo. Yo me comprometo en estar por allí en menos de 2 semanas. ¿Qué te parece la propuesta? Me parece fenomenal, porque cada vez hay mucho más interés, y a ver si formamos un grupito de cata chulo. Y bueno, estas actividades, la verdad que son de gran interés. Si ponemos aquí a Córdoba. Alberto Molinero, productor de Jaén, que se encuentra en Madrid, pues te vamos a dejar, porque supongo que estás muy ocupado y no queremos hacerte perder más tiempo. Y te agradezco mucho que hayas intervenido en este programa, que le dedicamos un tiempito a esa gran maravilla que es el aceite, y poder compartir esas experiencias. Cuando vengas por Córdoba, pues intentaremos hablar contigo también. Así que, pues muchísimas gracias a vosotros. Es un placer que hayáis contado conmigo para dedicarme unos minutos, y ya os digo, disfrutemos de salud, disfrutemos de los vírgenes extras, que son producto de nuestra tierra y base de la dieta mediterránea. Un abrazo grande, Alberto. Igualmente, buenos días. Que, Carmen, pues realmente eso es una pasión, porque el otro día estuve participando en una cata de aceite, y escuchar a los componentes del grupo que venía desde Cabra, y su presidente, me emocionó en un momento dado, como hablaba de cómo se cuidan los productos, ¿no? Sí, se cuida muchísimo. Bueno, además ellos son una cooperativa muy pequeñita de Cabra. Toda la plantilla nueva que se está incorporando son gente joven, muy motivada, con muchísimas ganas. Lo están dejando, por supuesto, hacer. Y la verdad que le está yendo muy bien, y están sacando productos con mucho cariño y de muy, muy, muy buena calidad. A mí hubo algo que me llamó poderosamente la atención cuando decía el presidente, no recuerdo su nombre, Paco. Decía Paco, cuando la gente compra una botella de aceite, una garrafa de aceite, no compra solo aceite, compra todo el trabajo de un pueblo, de muchísimas personas, desde el agricultor, del que está en el campo, del que cuida el olivo, del que lo recoge, el que lo envasa. Hay un proceso tan enorme en el que participan tantas personas, y cuando tomamos un poquito de aceite, estamos tomando un poquito de cada pueblo que trabaja ese producto. A mí me gustó mucho esa observación, ¿no? Muy bonito, porque además las cooperativas de los pueblos, pues la mayoría son pueblos pequeños, que la mayoría de los habitantes se dedican a eso, a la agricultura, al olivar. Las cooperativas también dan trabajo a todas esas personas. Y pues la verdad que sí, que es muy bonito. Están todos implicados, todos trabajando, y además sabiendo que lo que van a extraer, ese aceite de oliva, lo van a consumir luego el pueblo, que tienen que obtener algo bueno, algo de calidad saludable. Si ahora mismo un amigo está echando un poquito de aceite a su tostada, en ese aceite hay un pueblo entero, ¿eh? Sí. Hay un pueblo entero que ha trabajado para que usted o tú puedas disfrutar de ese producto, ¿no? Eso me gustó mucho. Sí. Estaba preocupado con el tiempo, el clima le está perjudicando mucho a la producción. Sí. Y le requiere más esfuerzo aún, ¿no? Es que ahora con el cambio climático estamos teniendo, como te decía antes, un gran problema, porque para obtener aceite de calidad, pero de calidad premium, como comentaba Alberto, que sí, que una garrafa, pues bueno, en torno a 27, 30 euros puedes adquirirla, pero es un aceite más común, más para cocinar. Pero estos aceites premium de cosecha temprana que se recolecta la aceituna en octubre, hace mucha calor en octubre. Casi estamos en manga corta ahora. Sí. La calor afecta muchísimo afecta muchísimo a la aceituna y luego al aceite que vamos a obtener de esas aceitunas, porque en el mismo momento en que la aceituna se desprende de la rama del árbol, todos los procesos de fermentación y oxidación del fruto comienzan, y si encima los dejamos en un remolque al sol, lo va a acentuar. Y es que la cosecha temprana es en octubre, no podemos pararnos a que se ponga negra la aceituna, es octubre, y en octubre hace calor. Y la Universidad de Jaén, una de las cosas que está estudiando es eso. ¿Qué va a pasar con esos aceites que se están obteniendo en octubre con el cambio climático? Fíjate cómo perjudica tanto todo esto, ¿eh? Sí. Y claro, en un producto absolutamente natural como es el aceite, ¿no? Claro. Porque claro, todo el proceso es natural. Ayer lo especificaba muy bien, no tenía la explicación. Sí, todo el proceso es natural. Es natural, o sea, no hay cuestiones químicas. No, solamente lavado, centrifugación, batidora, decantación y filtrado. No hay nada químico, no hay disolventes, es todo un proceso mecánico, físico y nada químico, totalmente natural. Claro, también comentábamos que, claro, una botellita de medio litro de aceite de esta oliva, pues salen 14, 15 euros, a lo mejor un poco más, según qué tipo de aceite. Pero claro, cuando comentaban los chicos de Cabra que cuando una tostada tú le echas un poquito de aceite, son unos poquitos, que son tan poquitos, que a lo mejor esos 15 euros te dura pues un mes, a lo mejor, porque le estás colocando el aceite preciso para que no afecte al producto que pones encima del aceite, para que no cambie su sabor. Además que el producto no es igual que el otro, el que consume en garrafa de 30 litros. Ese aceite que tú te gastas 15 euros en esa botella, tiene muchísimos más polifenoles, antioxidantes, es muchísimo más saludable, más nutriente, y aparte que sí que te puede durar perfectamente un mes. Una botella de vino te cuesta lo mismo y te dura... Bueno, un día. puede ser que en algunos casos sea así, que dure muy poco. Y a lo mejor tres pintitas de vino, cuatro, pues son un litro de aceite. Sí. Y de las tantas que tomamos durante el mes, descontemos cuatro, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. ¿Me decías? No, nada, que como decía Alberto, en cuanto, bueno, él está en 24 países, como dice, aquí en España, en torno al 80% del aceite que se produce se vende al exterior, tanto a granel como en botella, ya envasado. El 80% del aceite que producimos aquí se va al exterior. El 50%, el 57% aproximadamente va para Europa, todo para Europa, y nuestro mayor comprador es Italia, como comentamos, en torno a un 23% aproximadamente se va para Italia. Estados Unidos, como decía Alberto, también nos está comprando ahora muchísimo aceite y muchísimo interés, y Portugal, nuestros vecinos de Portugal también, porque ellos abastecen a Brasil. y nos compran muchísimo, muchísimo aceite también, sí. O sea, hay un mundo extraordinario, porque es una fuente de trabajo, fuente de ingresos, hay una economía que se mueve. Por supuesto, genera el granel en torno a quizás más o menos unos 3.000 millones de euros. Uh-huh. Sí, sí. Lo que pasa es que los italianos sí es verdad que lo venden más caro que nosotros, todas esas exportaciones, uh-huh. aunque nosotros triplicamos las exportaciones a Italia. Nosotros los vendemos en torno a 3,22 euros el kilo y ellos están en torno a 4,22 euros el kilo. Han sabido venderlo mejor que nosotros. Tienen una estrategia comercial mejor que la de España y en eso estamos aquí en España. A ver. No, y Andalucía se destaca en la producción del aceite, ¿no? Sí, Andalucía destaca, por supuesto. El principal productor es Jaén, seguido de Córdoba. Uh-huh. ¿Y el resto de España? El resto de España, bueno, se está produciendo un poquito en Galicia, se está empezando en Aragón, en Navarra y un poquito, en Valencia, por Toledo, por supuesto, sí. Pero el grosso es aquí en Andalucía. Fuerte. Sí. ¿Y los andaluces cuidamos ese aceite? ¿Cuidamos esas tierras? Sí, ¿no? Sí, no todo, pero sí. Hay agricultores que son, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero sí, sí un poquillo más desastre. En alguna finca está un poco más de desastre, sí. Porque es que yo, como soy también de ambientales, hablo mucho de cosas de cambio climático y de suelo y demás. Y otro de los problemas que hay en muchas fincas es que, como muchos agricultores no dejan hierba, no dejan cubiertas vegetales, y eso también es culpa de... Esto ha influenciado mucho las grandes casas que venden los productos fitosanitarios, porque, claro, ellos quieren vender y al final han vendido eso como que el campo tiene que estar desnudo, que no puede haber cubierta vegetal, que tiene que... Las malas hierbas, digamos, que no son malas hierbas, pero bueno, las malas hierbas, digamos. Entonces los suelos están desprotegidos y nos estamos enfrentando a fincas que tienen erosión de suelo. No hay suelo, nos estamos quedando sin suelo. Están en muchas fincas la roca madre, ya ha salido la roca madre, ya no hay suelo. Y para que se vuelva a formar suelo tienen que pasar miles de años. Es que no es una cosa de un día para otro. Y ese es un gran problema, porque sin suelo no hay cultivo. ¿Por descuido o por cambio climático, porque falta agua? No. Esto de la erosión es porque se echa herbicida para que no haya hierba en el campo. Los agricultores piensan que la cubierta vegetal compite con el olivar y que si dejamos la cubierta vegetal va a producir menos aceituna, es uh-huh. los olivos. Y bueno, como te decía, las grandes casas que venden fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, pues han promovido eso también. Sí, es un problema. Es una llamada de atención a quienes tengan que ver con la producción de las olivas, del aceite, que... Hay que estudiar un poquito más, informarse mejor, ¿no? Sí, porque la cubierta vegetal es verdad que, dado un punto, si puede competir con el olivo, pero tú puedes dejar perfectamente tu cubierta vegetal en invierno, que es cuando más llueve, que es la lluvia sobre todo lo que afecta a esa erosión. Cuando llueve... Guarda el agua. Claro, cuando llueve, si no hay hierba, el agua es como si estuviera en una carretera. Corre y se va llevando todo el suelo torrencialmente. Pero si hay hierba, la hierba frena la lluvia y entonces no erosiona el suelo. Entonces, como llueve en invierno, pues hay agua para todo. Hay agua para la cubierta y hay agua para el olivar. Luego en mayo, que ya no llueve, pues por supuesto quita la hierba, no pasa nada. ¿Y no guarda la humedad la hierba? También, y favorece la porosidad del suelo. Y los nutrientes del suelo también. Y favorece los nutrientes, la porosidad, guarda, claro, guarda más el agua. Si no hay hierba, si no hay cubierta vegetal, al final el suelo se convierte en la solería de tu casa, se cementa, se habla de cementación. Ahí no entra nada, no hay vida y no entra, es imposible que entre el agua porque es como cemento, es por eso se llama cementación, porque se produce, el suelo se compacta, se queda compactado. Vaya, sí, es un problema. No sé, ojalá que estuviera escuchando a algún señor que tenga su tierra y haya limpiado de hierba y se dé cuenta que a lo mejor hay que recuperar esa hierba para mantener el terreno, ¿no? Pues sí, porque no hay que ser tan bestia. Exacto. No hay que ser tan bestia, por favor. No, por favor, no seas tan bestia que no hay que cuidar la tierra, ¿eh? Pues Carmen Serrano, gracias por estar un sábado más con nosotros. Seguiremos hablando de este tema apasionante. Y tenemos por ahí previsto hablar con algunos productores, cooperativas, en fin, personas que están vinculadas con ese esfuerzo y ese trabajo para llenar de aceite esa botella que usted compra. Y que me quedé impresionada que por cada litro de aceite son 15 kilos. Sí, por cada, digamos que un olivo que produce unos 30 kilos, más o menos, según el rendimiento que tengan esas aceitunas, se puede obtener eso, unos 2 litros. Imagínense, sí, amigos oyentes, ¿eh? Sí. qué difícil llevar un trabajo y un producto y cuidarlo de tal manera que... A ver, yo soy mucho, productora, ¿eh? Como te comenté la otra vez, también producimos nuestra propia marca de aceite y te puedo decir que rico no te hace. No, te gusta, te apasiona. Te gusta, te apasiona, pero que rico no te hace. No, no. Lo mismo que los campesinos, los que trabajan en cuidando, yo sé, la leche o los productos cárnicos, tampoco se hacen ricos cuando son personas que trabajan de hace años en esas producciones y no son las nuevas producciones que son tan inmensas y tan especulativas, que no cuidan ni al animal, ni cuidan el terreno, ni el campo, ni la naturaleza. Así que, vale, pues Carmen, seguiremos conversando. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por venir esta mañana con nosotros.